Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. Algo en qué pensar. ¿Qué esperas del matrimonio? Tómate el tiempo para escribir tu respuesta. Si estás saliendo de forma seria con alguien, compartan el uno con el otro sus expectativas acerca del matrimonio. ¿De qué maneras coinciden? ¿En qué no están de acuerdo? ¿Sus desacuerdos están mostrando áreas potencialmente de problemas? Si es así, ¿cuáles? Conversen acerca de lo que pueden hacer ahora para solucionar problemas en vez de esperar hasta que impacte negativamente su relación. Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. De la autora Kae Kuzma. Doctora en educación, desarrollo infantil y familia. Gracias por escucharnos. Fin del capítulo 1.